Hola, muy buenas, aquí C3PO de nuevo y hoy os quería contar algo que he comprado y que estoy muy contento con ello. Y la verdad es que no entiendo cómo todos estos años que he estado con un portátil, pues nunca me ha dado por comprarlo. Y me refiero a un soporte para portátil, un soporte de aluminio en el que puedes apoyar el portátil, que tiene para elevarlo en varias posiciones, que es plegable, que trae su bolsita para plegarlo, guardarlo, llevártelo donde quieras, y que no es el tipo de soporte, que me refiero al soporte que es completo en la base del portátil. No, no. Son solamente un apoyo a la izquierda y a la derecha, de forma que el portátil queda totalmente ventilado por debajo, no está apoyado en su mayoría por debajo con nada, solamente una barra a la izquierda y una barra a la derecha. En Mastodon os dejaré algunas fotos y la verdad estoy muy contento porque se me estaba calentando bastante el portátil ahora en este verano de tantísimo calor y uf, estaba ardiendo. De hecho, yo creo que el altavoz izquierdo que ha dejado de funcionar precisamente ha sido por un calor demasiado elevado ya, que ya es que prácticamente ha quemado el altavoz. Pero bueno, no he desmontado ni abierto el portátil para comprobarlo. Pero la verdad es que tocaba la mesa levantando el portátil y estaba que quemaba. Y eso que es una mesa de madera, ¿no? O lo tocaba por la parte lateral izquierda o por debajo y vamos, uf, eso estaba ardiendo. Por supuesto, el ventilador sonando cada 2x3 y eso que yo no soy de usar muchas cosas, ¿eh? El navegador, algún vídeo y alguna serie y alguna cosilla más. Tampoco tengo muchas cosas a la vez. Pero me ha llegado este soporte, que lo he comprado no solo por el calentamiento, sino, bueno, luego os cuento. Y estoy súper contento, se me calienta ya muchísimo menos, ya no quema, está calentito, claro, pero no quema, salta menos el ventilador, tiene mejor ventilación, por supuesto, es lógico. Y luego me ha encantado el hecho de escribir con el teclado elevado. Más para la espalda, quizás los hombros y también la vista, la pantalla más alta apuntando hacia tu cara, no sé, es mucho más cómodo, se ve mucho mejor la pantalla, se escribe mucho mejor y encima ventila estupendamente. Y bueno, digo yo, bueno, tantísimos años llevando con un portátil o con varios portátiles que he tenido desde el año 2000 y nunca me ha dado por comprarlo. La verdad es que no, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, esta vez me ha dado por comprarlo. No llega ni a 20 euros de aluminio. Está bastante bien. Y como digo, plegable, muy facilito. Se ve duro. Me lo puedo llevar incluso al trabajo para ponerlo en el portátil del trabajo. Y no podía estar más contento, de verdad. Ha sido una gran compra, barato. Y la verdad es que te da hasta un toque, no sé, como más profesional, más cómodo al portátil, tanto para la vista, para la forma de escribir. Y la verdad es que yo creo que me voy a acostumbrar y me va a costar luego no usarlo. En fin, os quería dejar un poco mi visión de este tipo de aparatos. Y por si estáis interesados en comprar alguno, la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien. Y nada, os pondré algunas fotos por Mastodon en mi cuenta, ya sabéis cuál es, arroba c3po, arroba masto.rocks. Y ahí os dejaré algunas fotitos. Y nada más. Un saludo y hasta otra.